el impensante asno y cacohueco, hecho y amaestrado en la zanganería de los que viven de la corrupción como del yugo que pesa sobre el pueblo y la nación, tal cual sucede con el embeleco o mojón con muchos flecos, que funge como advenedizo y bergante aventurero del poder ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, que no de otra fuente proviene el patrimonio espurio de su padre José Rafael Abinader Wassaf, empezando de cuando Bosch, el supertraidor y agente de la CIA, autor y propiciador del borrón y cuenta nueva, logró incorporarlo a su jauría de canes del perro D, cuyo guía y cabecilla lideraba el más realengo perro de toda la jauría, Juan Emilio Bosch Gaviño. Ha venido haciendo el gran negocio de su puta existencia de zángano inútil huevón con el que espera multiplicar por 100 cuando menos el sucio patrimonio que su ladrón y espía progenitor en herencia le legó. Marx, siempre Marx, qué grande y científicamente visionario sigue siendo. El capital y los cuantiosos patrimonios legados en heredad tienen siempre y en todas partes un solo y único origen. Vienen al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros de su piel, de la cabeza a los pies. Un potentado dueño de un patrimonio de riquezas capitalizadas, esto es, invertidas para robar tiempo de trabajo efectuado y no pagado ni remunerado a los trabajadores y obreros. Paradójico es que, mientras los bancos, que son instituciones privadas, especulativas, estafadoras y usureras, esto es, un sector netamente parasitario y ocioso, se encuentran en posesión de una sorprendentemente elevada liquidez, esto es, en posesión de descomunales efectivos monetarios provenientes de los fondos de reservas del Banco Central de la Nación, los sectores productivos, tanto urbanos como rurales, se encuentran absolutamente desamparados de poder obtener los recursos monetarios para invertir una vez que carecen de la posibilidad de obtener tales niveles de ganancias que les permitan cubrir los préstamos y los intereses a pagarle a la banca privada, los cuales son relativamente muy altos y los riesgos del mercado son igualmente mayores. Y es lógico que esos sectores productivos, medios y de más bajos niveles, aunque quisieran engancharse con préstamos bancarios en tales condiciones, prefieren no hacerlo, y al no hacerlo, sus centros de producción no pueden operar, con lo que a su vez la parte de trabajadores que laboran en estas reducidas instituciones de producción pierden sus puestos de ocupación. No obstante, los incumbentes del Poder Ejecutivo de Quisqueya Binacional, que representa a Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, confirman que ejercen el gobierno para los espurios capitales bancarios privados y el interés de la burguesía comercial, usurera y especulativa. Todo lo que queda comprobado, ahora más claramente que nunca, cuando han sido eliminados los programas de asistencia financiera que de manera precaria se implementarían a raíz del inicio de la pandemia y de la consiguiente parálisis económica con la correspondiente acentuación de la miseria y pobreza de las grandes mayorías de la sociedad. El llamado equipo económico élite de la banda de Quisqueya Binacional, que dirigen los agentes del neoliberalismo y de las agencias norteamericanas, no solo financieras, sino del espionaje, se ha comportado como todo un olímpico fraude, dado su alto nivel de ineptitud, tanto para idear formas de darle asistencia a los sectores populares para que satisfagan sus más urgentes y perentorias necesidades, como, y esto por sobre todo, hacer que los miembros de los sectores productivos medios e inferiores reciban directamente los recursos financieros a un mínimo de intereses por debajo o cuando menos iguales a los intereses que el Banco Central, que es una institución del Estado Nacional, se los suministra a la banca del sector privado. ni el embeleco con muchos flecos, a la cabeza de su poder ejecutivo, de la entelequia Quisqueya Binacional, de los Vicini, los Corripio, los Estrella, los Félix García, los Capellán, los Bermúdez y de los burgueses haitianos como Acra y otros, siendo dicha entelequia inventada con el expreso objetivo de sabotear y torpedear la existencia y la funcionalidad del Estado Nacional República Dominicana correspondiente, libre y soberanamente, a la representación en exclusivo de la nación y el pueblo de la República Dominicana, dominicano o quisqueyano, no procurarán que se produzca el cambio real de que el Banco Central suministre por mecanismos directos sin intermediarios los recursos de los productores medios e inferiores que llaman microempresas. No hay dudas del flamante equipo económico gangsteril de los agentes de la CIA del área económica como Miguel Seara Hatton, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, José Rijo Presbot, director de presupuesto, que tanta mierda evacuaba de crítica e informes del gobierno del pálido pelegato bochista y del gángster murmullo Dañino Medina, con su elenco del cártel de los Barriga Verde, como Pedro Silverio, flamante consultor del más flamante aún equipo élite de los genios económico-financieros, de los lacayos y agentes del neoliberalismo globalizado y teocratizado, que siempre han actuado como grupo de baile de la música que tocan los organismos financieros del imperialismo yanqui, como de los países de la Unión Europea, y claro está, garantizando y preservando los privilegios parasitarios de la gran ramera, la prostituta, la gran sanguijuela y la gran hechicera del cristianismo, que es la Iglesia Católica Vaticano, detrás de la que se arrastran las viles y perversas confesiones protestantes como inveteradas parásitas. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.